postales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Se me hizo un blanco. Eso. Bien, Julio Pardo, perdón, Julito. Lo que pasa es que estamos en junio, ¿viste? Entonces, qué sé yo. No, uno siempre trata de justificarse. Y a través de www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de nuestra amiga, la maga de los botones, Natacha Bianchi. Qué pobre, que nos salva de todas las cuestiones técnicas, temas musicales y demás, yerbas, llamados telefónicos, la mujer orquesta, pobre. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muy bien, con un poco de frío, pero más que por el frío, molesto por esa llovizna y por esa cosa que cae, que no sabes qué es, a veces es lluvia, a veces es un poquito de agua. Que no sabes qué es, me moja. Preocupa. En general es agua, Luis. Es agua, tranquilo. Sí, sí. Pero no es ni gran lluvia, ni chaparrón, a veces goteo, a veces... Ni chicha ni limonada, diría, sí, Cholita, sí. La de Chacarita. Sí, no. Son chubascos. Igual prefiero que no caiga limonada, ¿no? No, bien. No. Si cayera... Bien, no sé, yo tengo una semana un como Malbec que ha pasado... todavía, pero bueno. ¿Cómo? Si cayera un Malbec todavía. Pero... ¿Te imaginas si cayera un Malbec? No, la qué ropa, bueno, ¿cómo estaría? Me quedaría que las pongo ahí a tratar. Yo tengo esas semanas en que pasan tantas cosas juntas que te provocan como cierto revoltijo en la panza, uh-huh. ¿Viste? Que, bueno, que a mí por lo menos me libera este espacio para poder hablarlas, porque a veces son cosas que hasta inclusive no en todos los espacios, por lo menos los míos, los puedo hablar. No encuentro, no siempre otros que puedan intercambiar ideas, no las mismas ideas, pero aunque sí intercambiar ideas. Y bueno, en estos espacios creo que tenemos la posibilidad de encontrar personas que nos ayudan a seguir pensando cuestiones que para mí eran como... ¿Qué pasó? Como que no podía ser que alguien me planteara como esta contraposición entre universidad y pobreza, pobreza y universidad. Digo, yo no sé, es como que en ciertas cuestiones siento como que estoy en una película que me están empujando hacia atrás y se empiezan a plantear cosas, situaciones muy locas. Y por el otro lado me encuentro con otras situaciones buenísimas, ¿no? Todo lo que está pasando en las charlas, en los distintos debates con el tema aborto, las cuestiones de violencia de género que aparecen como que podían antes pasar muy normales en espacios y hoy son como, por lo menos yo los puedo mirar desde otro lugar, ¿no? Y encontrar un montón de cosas que la verdad a mí me siguen haciendo pensar y me ayudan a seguir pensando y a pensar que a través de mis hijos y a través de mis nietos las cosas que uno puede seguir pensando y pensándolas con ellos mismos van a ser de otra manera, de una manera muy distinta a las cuales yo pasé, seguro. Por momentos me siento en otra especie de dimensión, una cosa muy, muy loca. Pero bueno, nada, todo para charlar también con el analista. Que a uno le dé el espacio y que uno pueda tener, pero nada, muchas, una semana así como con mucha cosa, con mucha, bueno, mucha movimiento interno, por lo menos para mí. Muy bien, tenemos la posibilidad, esperemos tener la posibilidad hoy de poder charlar un ratito con el doctor Mario Robere, que uh-huh. Él está siempre, bueno, con muchas cosas, yo sé que él tiene siempre muchas cosas, pero también sé que intenta siempre hacerse un espacio para nosotros, Y esta dualidad, pobreza-universidad, universidad-pobreza, me pareció que daba como para poder charlarlo con él, sobre todo porque si bien él es médico, es sanitarista, pero tiene una fuerte impronta sobre la formación, sobre lo que es la educación, sobre como que fue vicedecano de la Universidad de Medicina de la Universidad de La Matanza. O sea, uh-huh. ¿sí? Ha sido una persona muy importante dentro de lo que es el Ministerio de Salud también de la Nación, porque fue viceministro en otros momentos del país. Así que bueno, esperemos que nos pueda atender y podamos conversar con él un poquito acerca de esto que apareció. Y que encima, yo necesito contarles, yo tenía gente que me decía, no, esto está editado, esto no puede ser, hay que buscar el original. Entonces me mandan el original, o sea, ¿no? Toda la charla completa. Y les puedo decir que esa vieja frase que dice, no aclaren que oscurece, fue increíble, porque no solamente decía lo que está extractado en ese pedacito que ya vamos a escuchar, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, decía mucho más, pero mucho más, mucho más para peor. Así que bueno, si tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Robert, creo que es un tema que él va a tener, esa mirada que uno dice, ah, cómo me abre la cabeza este hombre. Así que bueno, esperamos ahora que, yo estoy esperando a que Nati me dé el ok para ver si podemos ya comunicarnos con él. Y desde ya que vamos a tener música relacionada con la fecha, música en castellano. Y no sé, Nati, me estabas diciendo. Ah, ok, estamos tratando. Bueno, si podés, con la cuarta mano o la quinta mano, fíjate si podemos poner un separador. Ahí vamos. Equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Creció la oferta educativa en un 46%. Hoy hay 111.000 bonaerenses más mayores de 18 años en relación al año pasado que eligieron terminar la primaria y la secundaria. Por eso, para que todos tengan su oportunidad, tenemos que apoyar la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad pública. Y tanto lo hemos hecho en el caso de la universidad pública, que somos el primer gobierno después de 40 años que puso en marcha el boleto estudiantil, que hoy llega a 15 universidades del conurbano, ratificando nuestro apoyo a la universidad pública. Tenemos que trabajar mucho todavía para que todos puedan llegar a esa oportunidad, y lo tenemos que hacer juntos, sin especulaciones políticas y sin grietas. Oíd Mortales. Estuvimos estrenando separador hecho acá por el señor Luis Angió. Muy bueno, Luis, muy bueno. Y estamos ya en comunicación con el doctor Mario Robere, que ya lo entrevistamos porque por ahí se nos tiene que ir a alguna reunión y no queremos llevarle mucho tiempo. ¿Qué tal, Mario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, obviamente, esto que se me pasó por la cabeza, dos palabras, pobreza, universidad, universidad y pobreza. Uh-huh. Me hace reflexionar un poquito, Mario, vos que sabés bien hacer esto. Bueno, la verdad que es un tema muy, muy interesante, que nos retrotrae incluso a la misma organización nacional. Yo estoy muy, me he quedado, digamos, muy impactado con unas estadísticas que había, digamos, a principios del siglo XX, en referencia a que a la bajísima tasa de alfabetización que traía en promedio, digamos, nuestros abuelos y bisabuelos. Claro. Entonces, cuando uno piensa, la gente que venía de Europa asocia con una Europa moderna, y en realidad teníamos una migración fuertemente de origen rural. Uh-huh. Entonces, el ascenso social en la Argentina ha sido definitivamente, digamos, motorizado por la educación en todos sus niveles, por la educación pública y gratuita, y a 100 años de la reforma universitaria, digamos, del 18, no cabe la menor duda que la política más sosteniblemente redistributiva que ha tenido la República Argentina es la educación. Claro, sí, sí. En ese sentido, digamos, cuando uno se para en un Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, y piensa en alivio y superación de la pobreza, digamos, superación de la pobreza sostenible, efectiva, real y demás, tiene que ver con educación. Así que, y esto funcionó en el pasado. Lo curioso es que los hijos de esa tremenda transferencia de ingresos que crecieron y que generaron cierta acumulación como para ir a una universidad privada, a partir, digamos, de ese aprovechamiento de oportunidades públicas, luego terminen bastardeando, digamos, a las universidades públicas, simplemente porque papá me pagó los estudios en una universidad privada. La verdad que es increíble que eso llegue a ser una definición de una gobernadora, ¿no? Claro. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Bien. Lo escuchaba justamente diciendo esto esta mujer. En el año, como usted dice, que se cumplen 100 años de la reforma universitaria del 18, que fue el primer movimiento, vamos a decir, popular de clases medias, exigiendo, reclamando justamente ese ascenso social que permitía romper con las élites que antes eran los únicos que estudiaban, ¿no? Uh-huh. Y que después hubo otro hito también importante, que fue en el 45, cuando en la primera presidencia del general Perón se forma la Universidad Obrera Nacional, que tiene otro carácter en el sentido de que muchos chicos que salían de las escuelas fábrica o de las primeras escuelas industriales, les era muy difícil entrar a la universidad. Entonces, lo que después hoy es la UTN, ¿no? La Universidad Tecnológica Nacional, que la terminó de redondear en ese marco el gobierno de Frondizi. Pero digo, pobreza y estudio, ¿por qué no pueden ser Bueno, es que el ascenso, el imaginario del ascenso social en la Argentina desde Florencio Sánchez y mi hijo el doctor, digamos, claro, hasta hoy sigue siendo el mismo. Pero además, lo curioso de esto es, vuelvo al tema del enunciado despectivo, esa especie de sincericidio que ha puesto un poco ha servido para generar un debate en la Argentina. Las universidades católicas, digamos, la UCA y El Salvador, sí, son sostenidas por el Estado, digamos. Claro. Que ni siquiera se trata, digamos, de una élite, digamos, que se autofinancia en términos educativos. Así que ese me parece que es una primera definición. La segunda es que efectivamente la democratización política reconoce estos 100 años, la gratuidad, digamos, reconoce claramente, digamos, el rasgo del gobierno peronista que le otorga a la universidad no solamente cogobernada y democrática, sino además gratuita, un rasgo que pocos países de América Latina todavía mantienen, y Argentina tiene una bandera fuerte en eso, sino que la experiencia de los últimos años muestra, y yo lo he vivido incluso desde adentro de una universidad del conurbano, claro, donde hemos tenido la oportunidad, el privilegio, digamos, de generar la primera carrera de medicina en una universidad del conurbano, resulta digamos clarísimo el origen de los alumnos, digamos, la situación. Nosotros hemos tenido no solo alumnos, sino ayudantes, digamos, que los días de lluvia no podían salir de sus casas, digamos, porque tenían que caminar cuadras de barro imposibles de ser franqueadas, digamos. En el 2012, digamos, en el siglo pasado. Claro, claro. Así que cuando uno dice esas frases, 85% de primera generación de universitarios, e incluso datos que hemos tenido muy recientes, muy contundentes porque son cuantitativos, del aporte de estudiantil entre el 2008 y el 2015, casi 100.000 nuevos estudiantes, la mitad surgen de los quintiles más bajos de ingreso. Uh-huh. O sea, los quintiles de más bajos ingresos, o sea, no es cierto que los pobres no lleguen a la universidad, digamos, aportan, creció diferencialmente mucho más la matrícula de los sectores de bajos ingresos entrando a la universidad que la de sectores de medianos y altos ingresos. Claro, y además, por ejemplo, en las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires hay muchas que tienen renombre. Yo conozco la Universidad Nacional del Centro, por ejemplo, uh-huh. pero las últimas que se han creado también tienen que, independientemente de quién lo hizo y por qué lo hizo en su momento, porque ahí nosotros, yo puse en un separador que armé recién donde se escucha Macri diciendo y eso lo que hizo fue fomentar más empleados públicos, por ejemplo, ¿no? Un absurdo, porque obvio, una universidad necesita personal que la haga funcionar. Obviamente, tanto claro. docente, como administrativo, como maestranza, como lo que sea, pero a lo que voy es, esta gente, cuando dice estas cosas, porque hay un debate también, uno por las redes dice, lee y dice, uy, son unos ignorantes, no saben lo que dicen, o mirá, para mí lo hacen consciente como clase, que tienen claro que lo que están disputando es el no tener ese acceso a quienes, por ejemplo, hoy lo tienen. Además, por la cercanía a una universidad, y chicos, yo estudiaba y venían chiquitos desde Moreno hasta la Universidad de Buenos Aires, acá en Santiago del Estero, en comunicación social, por totalmente, ejemplo. Totalmente. Y era terrible eso. Bueno, nosotros hemos llegado en La Matanza a tener exalumnos de la UBA. Claro. Pero, digamos, lo señalaban claramente, primero, digamos, el tema, para decirlo gráficamente, la ciudad se ha complejizado y las distancias, las distancias, en vez de medirla en kilómetros, la mide en tiempo. Claro. Los tiempos de desplazamiento de la ciudad se han agravado. Uh-huh. Y entonces esto significa que le estamos pidiendo a un muchacho de Moreno que vaya a la UBA, le estamos pidiendo que invierta más horas en viajar que en horas de clase. Exacto. Así sí, que sí, en ese sentido, digamos, la posibilidad real de acercar la universidad muestra, digamos, que bajan los costos, porque uno piensa siempre en una universidad gratuita, pero no incluye ahí los costos indirectos de estudiar. Seguro. Y transporte, libros, digamos, hay una serie de elementos, y si uno tiene que pasar el día entero afuera, tiene que comer. Todo eso, digamos, constituye también un costo que algunos, digamos, por supuesto, para algunos es muy poco y para otros es inabordable, digamos. Claro, por ejemplo, yo el otro día escuchaba, a raíz de este tema también, al rector de la Universidad de Hurlingham, uh-huh. donde él comentaba que cada universidad que se ha creado en el conurbano también tiene que ver con la composición social y de actividad productiva en esa zona. Por ejemplo, la Universidad de San Martín, que San Martín es una zona característica de industria textil, bueno, quizá ahí hay una rama que es ingeniero textil. Claro, y claro, no lo tiene claro. Por ahí Hurlingham, que no hay fábricas textiles. Sí, sí. Tiene... Bueno, a mí me digamos, conocí bastante el panorama de las universidades del conurbano y creo que se parece mucho al modelo de universidad norteamericana, no digo de... En el sentido, digamos, no de una universidad, sino de las formas, porque las universidades en Estados Unidos, a diferencia de Europa, que son enciclopédicas y que todas quieren enseñar sí. todo, en Estados Unidos hay bastante especialización. Entonces nosotros tenemos universidades en el conurbano, digamos, algunas bastante especializadas, porque han tomado perfiles diferentes entre sí, y eso enriquece enormemente la oferta educativa. Claro. Y también vale la pena señalarlo, porque, digamos, la gran mayoría de los profesores de las universidades del conurbano hemos sido formados en la UBA, digamos, que es que la UBA también ha llegado a un punto donde su propio tamaño, digamos, la hace muy difícil de manejar. Uh-huh. Entonces, muchos profesores, digamos, han encontrado más posibilidades de innovación y de creatividad, digamos, en las nuevas universidades que en estas currículas más estructuradas. En el campo que yo conozco, por ejemplo, el de la medicina es muy claro, digamos, o sea, la Universidad de Buenos Aires tiene clara conciencia de que tiene una currícula que no es adecuada, y simplemente la respuesta es no tenemos las condiciones políticas para cambiarla, digamos, pero deberíamos cambiarla. Claro. Las universidades nuevas ya nacen innovadas, y eso, digamos, le da un gran dinamismo al sistema universitario. Y algo que también se comenta, o yo he escuchado y se dice, como también para, vamos a decir, fortalecer este discurso del gobierno, del neoliberalismo, es que esas universidades incluso, y eso se lo pregunto a usted porque usted fue vicerrector de una universidad, de una facultad, que la currícula académica no es tan exigente como, por ejemplo, la UBA. Uh-huh. No sé cómo será. Yo creo que un profesor enseña tanto en la UBA como enseña en La Matanza o en donde sea, ¿no? No, es en algunos sentidos yo diría es más exigente. Uh-huh. Porque las universidades del conurbano tienen mucho mejor relación docente-alumno. Uh-huh. De tal manera que eso permite personalizar mucho más la enseñanza. Y por otro lado, digamos, en buena medida insisto en el tema de que hay mucho profesor disidente de la misma UBA, digamos, que alimenta las universidades del conurbano, y que a veces es justamente la gente a la que la UBA le ha cerrado las puertas, ¿eh? Exacto. Digamos, así que en ese sentido, digamos, de repente, digamos, la calidad de la enseñanza en carreras específicas, yo he visto situaciones donde hay que frenar a los empleadores que se quieren llevar a los ingenieros incluso antes que se reciban. Claro. Estoy hablando de universidades del conurbano, ¿eh? Sí, sí. Y Mario, la pregunta es, ¿hasta dónde van o hasta dónde irán? Porque son intentos, vamos como generando cuestiones lentamente y vamos avanzando hacia algún lugar, y ¿a dónde nos querrán llevar? ¿A la universidad privada? Mira, yo creo que yo agarré la cola de lo que ustedes estaban recién, las declaraciones de la gobernadora. Sí. Primero, en principio, digamos, la gobernadora, digamos, para empezar, se le escapó este exabrupto y habló por boca de ganso, porque en realidad no tiene nada que ver, digamos, excepto con la UNIPE, digamos, no tiene nada que ver con el mundo universitario. Y por eso sale ahora con el tema del boleto. Y además está claro que le pega un golpe en la imagen, digamos, cuando ella quería parecerse, incluso okay, diferenciarse del propio Macri, digamos, claro, decir, ahora con este exabrupto quedó muy mal parada. Pero lo real es que me parece que primero yo pensé que era un globo de ensayo, porque es muy probable que el fondo les exija reducciones, digamos, que requieran, entre comillas, tocar, digamos, el presupuesto universitario como parte de los recortes. Uh-huh. En ese altar hay que sacrificar cosas, y uno recuerda, digamos, el intento de López Murphy, claro, de tocar el presupuesto universitario y cómo le salió, digamos, ¿no? Así que si era un globo de ensayo para ver cómo reaccionaba la sociedad argentina repudió masivamente, digamos, las declaraciones de la gobernadora. Yo no te puedo decir la cantidad de medios por los cuales me llegó esas declaraciones, digamos. Creo que todas las redes sociales, sí, han hablado de eso prácticamente una semana. Uh-huh. Así que si, digamos, si quieren hacer la gran López Murphy, les va a salir de esa manera. Si van más cautelosos, yo creo que ellos lo que están tratando de hacer es dividir a las universidades públicas. Lo primero que han hecho como una operación política es, igual que los carpetazos que le hacen a los legisladores, también le están haciendo a los rectores. Así que hay varios rectores que transitan tribunales, digamos, por causas armadas por el gobierno nacional. Y en general hay universidades amigas y universidades enemigas. Claro. Así que están yendo a dividir para tratar de que atacar a las del conurbano, por ejemplo, les salga gratis, porque no hasta de repente le cae bien a la UBA, digamos, qué sé yo, cosas por el estilo. Claro, desprestigiarlas por otro camino. Exacto, sí. Sí, yo escuchaba justamente lo que le comentaba al rector de la Universidad de Hurlingham respecto a los presupuestos, que es lo que dice usted, que si bien este año no se lo bajaron, pero medio como que se lo congelaron en la misma plata con una inflación casi del 30%, claro, para mantener, y bueno, que él mismo dice que tienen disputa con los trabajadores, con los docentes, que están en discusión paritaria, pero se tiene que arreglar con la misma plata. Sí, pero por ejemplo, después como quieren, digamos, están usando el rector de la Universidad de La Matanza, es una esperanza blanca de que el ministro de Educación termine intendente de La Matanza, y entonces esa universidad la protegen porque les conviene políticamente. De hecho, no ha habido declaraciones del rector que yo haya visto, digamos, contra esta barbaridad que dijo la gobernadora. Sí, sí. O sea que en realidad ellos están jugando a tratar de dividir a los rectores. Uh-huh. Y algunos rectores se dejan comprar, obviamente, más fácil que otros, ¿no? Exactamente, que más claro imposible. Bueno, no, yo había buscado dónde había estudiado la gobernadora, y estudié en la Universidad Católica Argentina. La Católica, en términos de su financiamiento, debe ser considerada, digamos, es una universidad privada de financiamiento público. Bueno, podríamos considerarla. Eso no lo debe saber, quizás. Probablemente no lo sepa, pero sería bueno que lo... Sí. Y averigüe de dónde se financia esa universidad. Y después si podemos, si en algún momento, si querés escuchar todo, si tenés ganas, ¿no? Hay que tener un poco de ganas, uh-huh, de escuchar todo el discurso, no solamente ese fragmento, está muy bueno porque muchos decían que estaba sacado de contexto. Claro. Bueno, ¿no? Una serie de cosas que siempre dicen para excusarse, y la verdad que el contexto es peor que lo que el pedacito ese solo. Vos sabés que, mira, Cristina, quizá te robo un minuto en este... No, no hay problema. Es poco frecuente que yo use, digamos, yo no me gusta en política descalificar, digamos, pero no pude evitar, varias veces me vino a la cabeza un poco la palabra tilingo, digamos, que es una palabra vieja, digamos, sí, y del lunfardo argentino, pero, digamos, hay una especie de las onceras criollas y del mediopelo argentino. Uh-huh. Digamos, es como una aspiración, digamos, a crear una especie de nobleza, digamos, de gente que se siente especial, y que se habla a sí misma en un código interno. Así que yo no tengo duda de que ella estaba comodísima en el Rotary hablando con sus pares, digamos, y que tal vez nunca pensó que iba a salir de ese entorno lo que estaba diciendo, digamos, ¿no? Claro. Y aparte que en realidad también esas declaraciones van no solo al sector popular más, quizá más pobre, más plebeyo, sino cuando hablamos de pobreza hoy en la Argentina, estamos hablando de una clase media baja, que en muchos partidos de la provincia de Buenos Aires la han votado a ella, han ganado ellos. O sea que hasta está tirando, no tienen esa noción, para mí, ¿no? O por impunidad o por soberbia, de darse cuenta ni siquiera lo que hablan, para quién se lo dirigen. Bueno, la tendencia a usar la gente y después desecharla, me parece que con lo que ha pasado ahora con el helicóptero presidencial, me parece que tenemos un buen ejemplo de, digamos, úselo y tírelo, digamos, ¿no? Me parece que hacen promesas electorales, usan, digamos, la credulidad de la gente, digamos, para después traicionarla. Uh-huh. Igual, buscando pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza no solamente tiene que ver con dónde uno vive, cómo uno vive, en cuanto a la cuestión económica, en cuanto a las condiciones de vida, sino que también hay pobrezas que tienen que ver con las, pobrezas del espíritu, con las pobrezas de la conciencia, ¿no? Digo. Mira, yo trabajé un poquito en ese campo de desarrollo social y te diría, siempre pensé, ojalá la pobreza fuera un problema de ingresos, porque si la pobreza fuera un problema de ingresos, con ingresos se soluciona. El problema es mucho más complejo porque, digamos, hay sectores sociales. Vos imaginate, digamos, en este país, digamos, ¿quién llega al mercado de trabajo por un concurso, digamos? O sea, se llega al mercado de trabajo por redes. Entonces, con la gente que va a las universidades, no es solamente que adquiere conocimientos, adquiere vínculos, adquiere redes, adquiere, digamos, y en el mercado de trabajo de la República Argentina se accede por contactos y conocimientos. Digamos, ese marco, digamos, entonces cuando vos estás haciendo que un joven ingrese, el primer joven de una familia ingresa a la universidad, le produce un entramado, un enriquecimiento de capital social, digamos, a toda la familia, no solamente al que estudia. Digamos, produce un efecto de redistribución de un capital que no es simplemente dinero, digamos, o vivienda o agua potable, digamos, sino que es un elemento valiosísimo dentro de lo que es el mercado de trabajo de la Argentina. Bueno, esto seguiría dando para mucho más, Mario, y yo sé que tenías una reunión. Pero bueno, nada, siempre queda abierta la posibilidad de esperarte aquí en el piso. Pero con muchísimo gusto, La hemos pasado muy bien ahí en un programa previo y la verdad que este gobierno no, en ese sentido es rico en el sentido de darnos temas de debate. Sí. Porque, digamos, me parece que ha entrado en este... en esta etapa de acelerada donde un error lo lleva al otro. Claro. Y creo que va a dar mucho material a futuro, ¿no? Sí, se me ocurría una frase, ¿no? Digo, que no es, siempre es igual, pero parece el pato criollo. Algo así. Sí. Bueno. Sí. Bueno, Mario, muchas gracias. Al contrario, un abrazo enorme para ustedes y para toda la audiencia. Gracias, chau. Hasta luego. Intenso es el amor que agarra tiene el corazón. Sí, jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz. Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro, por fin sé. Porque estoy así. Tú me has hecho mejor de lo que era. Entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. No he parado de pensar hasta dónde soy capaz de llegar. Porque mi vida está en tu alma y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser. Porque una parte va contigo, aunque a veces tú no lo quieras ver. Por fin lo puedo sentir. Yo te conozco y te reconozco. Que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro. Por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era. Y escuchamos Pablo Alborán y Bebe en un tema que se llama Por fin. Estamos en fecha de cumpleaños de Pablo Alborán, ¿sí? A mí la verdad que es un cantautor, un músico español que me impresionó allá con aquel tema Solamente tú, que también es muy lindo, que fue de sus orígenes. Bueno, ahí estuvo cumpliendo años y por eso lo escuchamos un ratito. Y aparte para distendernos de todo lo que veníamos hablando con el doctor Robert, que bueno, que a mí es como que me va haciendo pensar y hasta me da como esto de la cabeza que uno queda así como uff, muy lleno de muchas ideas. Bien, Luis. No, estaba viendo acá por Facebook, en el Facebook. No, no fue en el Facebook esto. Son más atentos y son más personalizados los comentarios, porque me llegó por correo. Me invitan de la comisaría 27, que es la comisaría de mi casa. Tené cuidado, Luis. Me invitan para hablar sobre la seguridad en el barrio. Dice, ¿a vos? Sí, hola. Mirá, además, se equivocaron. Mirá, no, se ve que me conoce porque dice... Hola, Luis, te dijeron. Hola, Luis, ¿cómo estás? Joder. Ajá. Dice, la seguridad es prioridad, por eso estamos haciendo cada vez más para que vivas mejor en la ciudad. Te esperamos este jueves a las 18:15 en la comisaría 27 para conversar con las autoridades de la policía sobre todo lo que podemos hacer para cuidar el barrio. Bueno, lamentablemente le comento a quien me ha invitado, que no sé quién es, el gobierno de la ciudad, infovecinos@buenosaires.gov.ar, que lamentablemente no voy a poder estar el jueves allí porque tengo otras actividades. Pero si quieren le puedo ir anunciando un poquito algunas cosas que se pueden hacer en el barrio. Por ejemplo, poner más policías. Por ejemplo, poner más policías para que controlen los lugares de estacionamiento donde, por ejemplo, hay sitios y espacios reservados para autos, para personas con discapacidad, que le ponen el cartelito y demás. Y nunca hay el lugar está libre, o sea que la persona que tiene que estacionar ahí siempre tiene que dar vuelta por el barrio porque allí no hay ningún policía que cuando venga un auto que no pertenece a ese lugar para que estacione, le diga no señor, ahí no se puede estar. El policía está 20 metros más atrás, ¿no? Está bien, el policía está 20 metros más adentro de la cuadra, porque como ahí hay un supermercado, está cuidando el supermercado. Es más importante eso que no respetar las leyes, las reglamentaciones y los propios espacios que el gobierno de la ciudad pone, porque eso no lo da cualquiera, lo da el propio gobierno de la ciudad y después lo da y no lo cumple o no lo hace cumplir. Por supuesto que si llamás a que lo vayan a retirar el auto, te dicen, como claro, es en Villa Crespo, las grúas andan funcionando siempre por el microcentro, que es donde levantan mucha guita, o por Palermo, que van y vienen, y a Villa Crespo más o menos te dicen que tarda 48 horas para remover el auto. Y ajá, si el auto, claro, estacionó 4 horas, cuando vienen ya no está. Claro. Quizá tienen suerte y hay otro, ¿no? Porque como ahí siempre lo ocupan. Pero digo, sería una de las sugerencias, ¿no? Que pongan más policías a vigilar esas áreas. Bien. Y bueno, estamos frente a otra marcha hoy, ¿no? Hoy se dio la marcha del Ni Una Menos. Ni Una Menos. En reclamo por los derechos de las mujeres, lesbianas, trans, travestis. Bueno, el día no acompañó, pero igualmente sabemos que hay muchísima gente, tenemos muchas amigas y compañeras que están ahí. El femicidio, ustedes saben que es una de las primeras causas de muerte de las mujeres entre 15 y 40 años en nuestro país, y una mujer es asesinada aproximadamente cada 30 horas. La doctora Analía Más, nuestra amiga, me acercó un video con letras de canciones, nosotros que nos gusta poner canciones, en donde uno, esto que yo pensaba, ¿no?, que uno antes pasaban cosas y no se daba cuenta o las naturalizaba, y de repente te pones a escuchar un montón de letras de canciones que son terribles. O sea, había algunas que ya eran terribles, o sea, las de Cacho Castaña eran terribles, obvio, que era, pero queda muy, muy claro. Pero había otras que uno, en fin, como que podía pasar y no darse tanto cuenta. Así que si a Nati le parece y podemos escuchar algunas que están así como enganchaditas, no vamos a escuchar todas porque es mucho, pero te digo que las podemos seguir escuchando. A ver, Nati. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Yo quiero una mujer como la Tere, que hable solo cuando uno quiere. Dejarla en el rincón que tú prefieres. Es mucho, Nati, ya está, basta por ahí. Yo soy tu dueño, le manda. A la hora que yo quiera te detengo, como si fuera, no sé, la batidora, no sé, ¿viste? A la hora que yo quiera te detengo. Y Andrés, bueno, se le escapó, qué sé yo, es el que te maneja la parte de adelante. O sea, no sé, el jardín, ahora la parte de jardinería de la casa. O sea, es increíble, ¿no? Y uno por ahí, yo también lo reconozco, no es que digo, ay, yo ya me había dado cuenta toda la vida. No, yo tampoco me había dado cuenta de un montón y de otros temas. Y de otros temas que, no, si ustedes llegan a ver ese video, bueno, quien pueda, yo voy a tratar de acercárselo. Son letras increíbles, ¿sí? Así que, bueno, un abrazo para esta movilización de hoy, que el lema es vivas, libres y desendeudadas nos queremos, ¿no? Obviamente en relación al Fondo Monetario Internacional. Así que, bueno, esto también está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, a veces en algunos barrios, a veces pasa que uno pasa por algunos lugares y el que no puede llegar hasta el centro lo hace en la esquina, digamos, más importante de su barrio, o en las esquinas o en las plazas de las ciudades del interior o del conurbano. Así que, bueno, esperemos que todo esto que está sucediendo sea realmente escuchado, ¿sí? Bueno. Porque todo tiene que ver con todo. Esto del ni una menos, el aborto legal, seguro y gratuito, todo tiene que ver, todo tiene que ver con todo realmente. Sí, el jueves terminó la serie de debates que se dieron en el Congreso con las comisiones que tratan el tema de la ley del aborto que se va a presentar la semana del 16, creo, de julio, no recuerdo qué fecha, pero sí la semana próxima ya empiezan a debatir los diputados y diputadas en las comisiones respectivas para llegar a un acuerdo, si se puede, de un proyecto de ley único que esté consensuado entre todos los actores, ¿no?, que, que participaron allí. Vamos a ver qué sucede. Creo que está cada vez más complicado todo el sector que propugna por no votar la ley, o que estuvieron haciendo fuerza y explicando a veces lo inexplicable respecto a por qué un aborto prácticamente es un asesinato. Y bueno, hay diputadas y diputadas que todavía quedan, aparentemente por los últimos muestreos que estuvieron saliendo este fin de semana, hay aproximadamente 30 diputados que todavía están indecisos, todos de distintos colores políticos, pero vamos a ver qué pasa, porque también acá, como en tantas otras veces que se han votado leyes, la presión social pesa, ¿no? Uh-huh. Aunque también esta gente en algunos puntos tiene tanta inmunidad, tanta impunidad y tan cara de piedra que quizá tampoco le importe mucho, ¿no? Uh-huh. Yo me quedé con esto de la definición de la pobreza, ¿no? Porque alguna de las definiciones es que escasez, es que la pobreza es la escasez de una cosa determinada, puede ser de medios, puede ser de vocabulario. Uh-huh. Y entonces pienso en los furcios del presidente, en esa palabra que pareció tan difícil como irrenunciable, que hizo varios intentos hasta que lo logró. Y yo que estoy, no estoy en el tema del lenguaje, ni mucho menos, pero escuchando a mis colegas que saben de esto, hablaban de que hay una dificultad que tienen las personas, que les cuesta pronunciar, pero como una cuestión motora, como articularlo desde lo motor, que se llama dispraxia. Y yo lo tiro, y yo creo que esto es la primer pelotita que yo tiro, y en algún momento va a empezar a rebotar, y vamos a buscar, y voy a seguir buscándolo, porque yo creo que una de las dificultades, de las pobrezas, es que para mí, si no le pegan el poste, es un dispráxico. Puede ser. Lo cual poder blanquearlo lo sacaría de esta pobreza, de esta pobreza de poder, de que no tiene suficiente habilidad motora, verbal, para poder, por ejemplo, leer, porque la estaba leyendo, y uh-huh. la palabra era irrenunciable. Nada, esto lo tiro porque en algún momento quería comentarlo, sé que algunas de mis compañeras están escuchando, y a mí se me ocurre, las que saben más de esto desde ya, ¿no será dispráxico este hombre? ¿No tendrá realmente un problema? No es que es una pobreza de vocabulario, bueno, no estaba acostumbrado y por ahí, nada, se traba, no habla claramente, no tiene una articulación abierta. ¿No será dispráxico? ¿No tendrá una dificultad motora específica del habla? Vos mirás si yo le estuviera haciendo el diagnóstico, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor, digo, esto no tiene que ver con el pensamiento, estoy hablando de algo motor, del movimiento, el pensamiento es otra cuestión, ¿sí? Y también me quedé pensando en algo que decía el doctor Robre, que es como que se zafó. Yo no sé si se zafan, yo creo que se bajan la careta y les sale quiénes son. No se zafan, no se les escapa, no se equivocan. Muestran quiénes son. En algún momento se te cayó la careta y dijiste lo que realmente pensás. Y en ese contexto quiero aclarar que la gobernadora dijo que a la gente, que pagan un montón de verdad por la gente que se enferma y no va a trabajar. Y entonces, ¿qué hacemos? No nos podemos enfermar. Uh-huh. O sea, el que se enferma no trabaja y no trabaja nunca más, porque va a tener que dejar de trabajar y volver a... O sea, es una locura, es una locura. Y bueno, ¿qué es eso? Bien. Luis, nos queda muy poquito tiempo, decime. Nos queda poquito. No, digo que hoy el gobierno de la ciudad, a través del Ministerio del Espacio Ambiente y Espacio Público, está pidiendo a los vecinos que no saquen la basura a la calle, porque hay un conflicto gremial con los camioneros, entonces es probable que no se pueda levantar la basura. Camioneros está pidiendo un 27% y el gobierno le ofrece, va el gobierno, las empresas contratistas le están ofreciendo un 15%, por supuesto apañadas por el gobierno, que dijeron que no iban a dar más aumento, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no saquen la basura, o sáquenla, qué sé yo, hagan lo que quieren, porque se arregle, que sea. Pero si las pones en los tachos, eso va a llegar un momento que va a rebalsar. Claro, hoy en uno de ellos estaba rebalsado, sí, sí, porque se ve que ya no pasó. Uh-huh. Bueno, ¿y sabés que nos están escuchando desde Barcelona? No. Nuestro amigo Pedro y Adriana nos están allá, es las 3 de la mañana. ¿Las 3 de la mañana nos están escuchando? Nos están escuchando. ¡Joder! ¡Joder! ¡Giripollas! Ahí nuestros amigos. ¿Qué te parece? Mira vos. Los recién casados. ¿De luna de miel. ¿Qué lo parió? Diría el Mendieta. Y mañana, mañana nos dicen que se tienen que levantar muy tempranito para hacer una visita por allí, por la Sagrada Familia. Pero ojo, que se casaron por civil nada más, no vaya a ser que vayan a la Sagrada Familia y se confundan. Grande. Bueno, un beso enorme, sigan comiendo el jamón ibérico y todas estas cosas. No escuchen nada acá de este país, sigan adelante. Sí, y ahora escuchen todos muy atentos, porque Nati, si no, pobrecita, ya con la sexta mano me está avisando que le falta una pauta. Así que a ver, Pedro y Adriana, los recientes tortolitos, escuchen la pauta que nos va a pasar Nati. Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina. Otra vez tenemos que grabar un spot sobre La Casa de Papel. Ah, para El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban. El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban en el CAF. Sánchez de Bustamante, 772. Jueves 7 de junio, 21 horas. No te lo podés perder. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Bueno, escuchábamos este spot del Violinista del Amor y los Pibes que Miraban. Ahí vamos a estar el próximo domingo, el próximo jueves a la noche en el CAF. De aquí, de la retaguardia, vamos una banda, muy buenos, y para quienes quieran pueden ir a verlo también, ¿no? Bien, y yo ya les voy avisando, te vas a ir al Mundial de Rusia, no sé en qué, ni vamos, pero les aviso, guarda que hay que llevar las vacunas, ¿eh? Porque hay sarampión y rubiola por allá, ¿eh? Ah, mira vos. Así que es un detalle que después hablaremos con el doctor Teijeiro, como tantas veces, de las vacunas. Lo último que podemos informar es, tengan en cuenta que es muy probable que haya alguna medida de fuerza. O no un funcionamiento normal en el subte, en lo de subterráneo de Buenos Aires, porque estaban en plenario los trabajadores del subte para ver cómo siguen reclamando por su aumento de salario, cosa que hasta ahora sí se frenó, es el aumento de la tarifa del subte. Solo la del subte. Sí. Bueno, y el último tema musical, si los dedicamos acá a los novios, a Adriana y a Pedro, es un tema de David Bisbal, porque también estuvo cumpliendo años este muchacho, y se llama Hasta el Final, es así como romántico y qué sé yo. Así que, gente, gracias. Gracias, Julio Pardo. Gracias, Natacha Bianchi. Gracias a todos y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Aunque el tiempo te deje heridas, en mis brazos podrás curarlas. Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarlas. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar hasta el final. Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío, no renuncio a mi amor, mi corazón no se da por vencido. Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar, yo te voy a amar hasta el final. Nadie te va a...